¿Cómo? Sí. No, hasta que llega, tengo 24 horas de embarazo. De embarazo, claro. Hoy una vez nos pasó eso. Sí, una vez nos pasó eso. O sea, no sé si es muy loca la pregunta, pero sí, una vez nos pasó eso. A ver, nunca voy a saber si 24 horas de embarazo. No, pero por ejemplo, puede generar. Es que son 90 días, vos. Sentada y haciendo la maldad y yo no sé. Claro, pero puede ser 90 días de la permanencia transitoria, entonces puede que se haya embarazado al 30 días de su permanencia transitoria y se dé cuenta al mes y medio. ¿La puede solicitar? Claro. Pero por ejemplo, si esa mujer se embarazó aquí y después se va, después no puede llegar y decir, ah, es que quiero solicitar la visa de embarazo, si ya se fue, ya. Sí, pues desde afuera no. O sea, si llega embarazada de nuevo. O si tiene un hijo aquí dentro de Chile, claro, pero si anda así como de turista con 90 días y de chiripazo salió embarazada, no quiere. Tiene que darse cuenta acá. Estábamos en una reunión de visaciones, me acuerdo, con ella central. Y había una colega, no sé de qué regional, dijo, es que se están embarazando. Así como súper creída. Así, ella como espantada. Sí, como espantada. Lo que pasa es que se están embarazando. ¿Ya? La miraste. Sí, lo otro. Era como escándalo. ¿Qué vamos a hacer? Se están embarazando. Se están reproduciendo. Como Gremlin, así se están reproduciendo. Qué bien. Ya, entonces, esta solamente puede solicitar, la puede solicitar una mujer que tenga una situación migratoria regular, que haya ingresado a través de una permanencia transitoria o que tenga ya una residencia temporal y la quiera cambiar a una de embarazo. Y acá el requisito como en específico que se requiere es el certificado médico que acredite su estado de gravidez. ¿Ya? ¿Alguna duda con respecto a esta? ¿No? Ya. Bueno, aquí abajito siempre sale lo mismo. Por ejemplo, si es un documento que está en otro idioma, debe estar traducido, legalizado, apostillado, etc. Y habla también de la vigencia de los documentos que se deben presentar. Ya. Esa es la embarazada. Ahora vamos a ver la de trata de personas. Aquí no importa la situación migratoria de la persona. En esta y en el tráfico ilícito de migrantes, la situación migratoria de la persona no interesa. La persona puede haber ingresado a través de un paso no habilitado, pero lo importante es que se acredite su calidad de víctima, ¿ya? En todas las regiones del país funciona la mesa intersectorial sobre trata de personas, en donde el Servicio Nacional de Migraciones es la Secretaría Técnica y la mesa es llevada, liderada por la Seremi de Justicia, en conjunto con la Secretaría Técnica, que somos nosotros como Servicio Nacional de Migraciones, y el Centro de Apoyo a Víctimas, ¿ya? Las personas extranjeras que se encuentren dentro del territorio nacional y que sean víctimas del delito de trata de personas, que tengan contacto con instituciones de la mesa, o sea, la mesa no es que la persona deba tener un contacto, yo creo que eso estaba redactado. La mesa debe... tiene noción de las personas que son, tienen el carácter de víctima de trata de personas. De hecho, a fines de agosto se estaba llevando a cabo la audiencia de juicio del delito de trata de personas y tráfico, creo que era, de una banda que desbarataron hace como uno o dos años del tren de Aragua, que mantenía a unas mujeres encerradas. ¿Qué es la exposición que dieron acá? ¿Se acuerdan? Sí, eso me estaba acordando. Sí. Ya, esa. El 28 era el primer día de audiencia de juicio. ¿Ya? Entonces la persona en este caso tiene que tener acreditada la calidad de víctima de trata de personas. Durante el plazo de vigencia de este permiso, la víctima podrá decidir el ejercicio de acciones penales y civiles de los respectivos procedimientos judiciales o iniciar los trámites para regularizar su situación de residencia. Para realizar la solicitud, la institución... cualquier institución integrante de la mesa intersectorial de trata de personas deberá adjuntar la documentación requerida según el protocolo intersectorial de atención a víctimas de trata de personas. En la generalidad, nosotros ni siquiera tenemos idea de quiénes son las víctimas, porque esto se tramita a nivel central. se llena un protocolo que es completado a través del Centro de Apoyo a Víctimas, que queda en Castellón 80. Y este protocolo, ellos lo trabajan en conjunto con el Ministerio Público, y desde ahí tienen una unidad especializada que se contacta a nivel central con el Servicio Nacional de Migraciones, ¿ya? Y la visa se tramita así. Nosotros no tenemos ninguna injerencia en la tramitación. Es decir, no nos llega el protocolo, no nos llega el nombre de las víctimas, no tenemos idea de acerca de quiénes son. Obviamente, como Mesa Intersectorial de Trata de Personas, sabemos que existe la investigación de un delito. A nosotros algunas veces nos preguntan por el nombre de ciertos extranjeros que sabemos que son las víctimas, pero obviamente nosotros no podemos dar información. Son información que nos pide, por ejemplo, el Instituto Nacional de Instituto Nacional de Derechos Humanos o la Fiscalía, etc. Pero la visación de estas personas se tramita así, desde institución del Ministerio Público, con el llenado del protocolo que lo hace el Centro de Apoyo de Víctimas, y luego eso se va a una unidad especial del Ministerio Público, y esa hace la solicitud al Servicio Nacional de Migraciones a nivel central, ¿ya? Y también se realiza a través de la plataforma. Hay una... Ah, la tengo en este momento. Lo que yo quedé de consultar, que ahora por el tema del ajetreo del informe mensual que tenemos que llenar, no lo he realizado, porque nosotros tuvimos mesa de trata intersectorial hace poquito igual. Y a mí me tocó exponer acerca de la visación de trata de personas, es... ¿Qué ocurre si en el transcurso, porque esta visación puede durar hasta 2 años, se puede prorrogar y puede durar también lo que dure la investigación? ¿Qué pasa, por ejemplo, si en el inicio de la investigación ya se le otorga la visación de trata a la víctima, pero qué ocurre si en el intertanto la causa se cierra y la persona no es declarada como víctima? ¿Es ser declarada como víctima para la sí, tiene que tener acreditada la calidad de víctima de trata de personas para poder solicitar este tipo de visación. ¿Qué ocurre en el intertanto? Si se cierra la investigación, no hay víctimas de trata de personas, ¿qué ocurre con esa visa? Y eso se me todavía no lo he preguntado, porque la sesión de trata de personas la tuvimos el 4. Y tenemos que entregar el informe el lunes. Entonces hemos estado trabajando desde ese día hasta acá en el informe que tenemos que entregar. Si se cierra antes de lo de la vigencia de la trata, de la visa. Se declara como víctima. Claro, ¿qué pasa si se cierra la investigación? Si no hay, se determina que no hay víctimas de trata de personas y a la persona ya se le otorgó la visa por 2 años. ¿Qué pasa con esa visación? ¿Pero tiene los derechos adquiridos? No lo sabemos. No lo sé y tengo que consultar. Yo lo creería así. ¿Derecho adquirido? Yo también lo digo así. ¿Derecho adquirido? ¿Sí, pues? No, pero por... Sí, ¿si son de razones humanitarias? Bueno, es algo que no debemos responder si le hago una pregunta acerca de esto, de la víctima de trata de personas, porque no lo tenemos claro ahora, ¿ya? De vuelta del solemne, bueno, el mismo solemne, voy a tratar de que tengamos la respuesta, porque... tampoco sé lo que pasa. Si en el intertanto, por ejemplo, si al año 6 meses se cierra la causa porque no hay culpable, faltaron antecedentes para la investigación y el Ministerio Público, perdón. Pero es que la diferencia es que no declaren que haya el culpable o que no determinen a los culpables, pero hay otra diferencia. Que haya que la persona sea realmente víctima, porque puede pasar de que sea víctima, pero que no determinen efectivamente. No, pero es que ¿cómo va a haber una víctima si es que no hay un delito? No puede. Pero que el gallo no haya sido, la persona no haya sido condenada o no sé. ¿No? Ya, no hay delito, por lo tanto no hay víctima. En el tipo penal es así, cuando hay delito hay víctima. Entonces, ¿qué pasa si se cierra la investigación? Se hizo la víctima. Se hizo la víctima. Se absuelve, por ejemplo, no hay hechos constitutivos del delito, por lo tanto el fiscal cierra todo, y, no sé. ¿Qué pasa con esa visación si ya se la había entregado hace 1 año y 3 meses? ¿Qué ocurre si esta visación era solo para víctimas de trata de personas? Eso es lo que tengo que averiguar y no he consultado. Igual es raro porque pueden existir lesiones o un montón de cosas ya. Sí, pues puede ser. ¿Quién le provocó las lesiones? Y luego como lo no sé, una... Además, si fuera por eso, hay gente que sale. Si fuera por eso, ¿cuántas otras de estas otras visas pueden cambiar sus circunstancias y estaría así? O, en el limbo. Sí, o sea, cada vez que cambie sus circunstancias van a hacer, los van a echar abajo. No. ¿A qué te referís con eso? No, porque la otra visa también le cambia las circunstancias por alguna razón. ¿A la otra? Y también te por ejemplo, la de reunificación. La de sí, embarazo, ya te digo la ya. Pero se claro, se puede cambiar la... Eso es un... Un cambio, sí. Sí, puede ser una caída de la... Porque ya no va a estar... Lo consigue antes de que nazca el bebé y... Es que no puedo hacer un toda la tramitación pensando no es que me va a cambiar en 7 meses la circunstancia. Si se la dan por dos, yo soy, se la dieron por dos. Yo también. No pueden borrarla con el codo. Bueno, eso creo yo. Si no tendría que estar en la ley. Lo que pasa quería decir, es cambia las circunstancias, se acaba. Pero no la dice mientras, no, mientras subsiste el vínculo. Es que eso lo que pasa. Dice en la de reunificación, mientras subsiste el vínculo. Es que hay un detalle que a lo mejor yo no lo alcancé a pescar. Es que se supone que cuando están tramitando el permiso por víctima de trata de personas. Este permiso lo gestiona, ¿cierto? Esta mesa. Sí. ¿Cierto? Esta mesa. Intersectorial de trata de personas. Genera, ¿cierto? Y se la otorgan por el solo hecho de que la mesa intersectorial genera la visita. Se le otorga de inmediato, sí. Independiente de que ya el proceso se le haya declarado como víctima o no. No, tiene que haber una calidad de víctima igual. Pues, o sea, esa calidad de víctima se realiza a través del protocolo. Que eso es lo que no entiendo. Del protocolo que tiene que hacer el centro de apoyo a víctimas. El centro de apoyo a víctimas atiende a la persona ¿ya? Y llena un protocolo. Y ese protocolo es el que se acompaña a la solicitud de visación. Que se hace por esta causa. Sí. Entonces ya, esa solicitud, porque yo necesito entender porque ya se me confundió la otra. Por ejemplo, en este caso para la víctima de la persona, ya, esta persona por una razón u otra llega, ¿cierto?, a solicitar esta ayuda y la mesa nunca va a llegar la persona, se lo voy a contar al tiro. Ya, la persona víctima de trata, ella cree que es autora del delito y muchas veces se enamora de su tratante y muchas veces se cree culpable y cree que ella tiene que pagar lo que está haciendo. Ahora, el delito de trata de personas que se está investigando, que la primera audiencia de juicio oral fue el 28 de agosto, la víctima de trata de personas que hay se enamoró de su tratante y no quiso adscribirse al protocolo de atención de apoyo víctima. Ya, pero independiente de esos detalles... No, la podemos obligar a que tenga visación. Independiente de ese detalle, vámonos a una general, de que la persona ya es víctima de trata de personas, ¿cierto? Se mete la mesa intersectorial, tramita la visa, ¿cierto? Con migraciones. Entonces, entre esa tramitación con migraciones, ¿qué es lo que hace? Dice, le vamos a otorgar algo provisorio mientras el procedimiento determina si ella realmente fue víctima o no. ¿O le vamos a otorgar la visa? Se le otorga la visación. Ya, y esa visación tiene es por 2 años. Ya, entonces por eso el Ramón dice que si ya le otorgaron la visación por no debería condición, cambiar. No debería cambiar. Porque claro. Si no, en ese caso debería cambiar el protocolo y decir que... Es que eso es lo que estoy diciendo yo, que esa pregunta me la hizo un colega cuando yo expuse acerca de la visación. Claro. La visación dice, se otorgará por un plazo de 2 años. Y ahí el colega dijo, pero ¿y qué pasa si entre medio la causa se cierra? Claro. Le caían del cuello. No, pero efectivamente... ¿Debiera quedarse con la visación? ¿Debiera quedarse con la visación? Sí. ¿Debiera quedarse con la visación? Sí. Si ya está sufriendo el digamos, la... Todo y además que ellos no quieren nunca... Bueno, obviamente que sufrió una vulneración. Claro. Eso es obvio. Quizás para el Ministerio Público, en el transcurso de la investigación, o la policía no supieron, supongamos, otro caso, no estoy diciendo que es este, no pudieron recabar una prueba consistente que diera fe de que el delito sí fue cometido. Otras veces, por ejemplo, aquí había 14 víctimas de trata de personas, muchas se fueron, muchas no quisieron adscribirse al protocolo de atención de apoyo víctima. Entonces, es súper complicado porque las víctimas de trata de personas ellas creen que realmente están pagando algo que deben. En este caso, por ejemplo, de explotación sexual, las traían para acá, las hacían pagar, las tenían en una pieza encerrada, las hacían pagar el arriendo de la pieza, las hacían pagar el traslado del país hasta acá, las hacían pagar la comida, la ropa que tenían que usar, todo lo que explicó el fiscal en el seminario. Entonces, ellas nunca se van a creer que son víctimas. Merecedoras de ese... Nunca se van a creer víctimas. ¿Y por qué no se adscriben, profesora, al... Por miedo, porque no se creen víctimas. ¿Eso significa que al adscribirse a ese sistema de protección de víctimas, con el centro de apoyo de víctimas? Con el centro de apoyo de víctimas, significa que ella tiene que efectivamente reconocer a su agresor, decir... Claro. Entonces a lo mejor tienen miedo, puede que el tratante la amenace por fuera, por otro lado, o tenga familia tratante que amenace a la familia de la persona. Entonces súper complicado el delito de trata de personas. Y en el caso de, por ejemplo, y en el caso de esa persona que sufrió esta vulneración y se enamoró de su victimario, ahí se puede cambiar, a lo mejor lo puede cambiar por visto. No calza dentro de, porque sería una relación amorosa, ¿no? No, pero ¿cuál es la diferencia entre el delito de trata de personas y el delito de tráfico ilícito de migrantes? No sé, pero yo creo que el tráfico ilícito de migrantes es trasladar personas, ¿no? Trasladarlas y dejarlas en un punto, en un lugar. Por un costo. Sí, también. Obtener un beneficio de la persona, usarla como objeto. Y la trata de personas ya tiene otros conceptos implicados, como la explotación sexual. Ya, el bien jurídico protegido acá en la trata de personas es precisamente la persona. Ya, acá es un delito cometido en contra de las personas. En cambio, en el tráfico ilícito de migrantes es un delito en contra de las fronteras del Estado. Claro. Ya, eso para que lo tengan claro igual, ¿ya? Puede que se mezclen las dos. Y obviamente igual se van a mezclar porque, por ejemplo, si traen a una persona extranjera que la hacen ingresar a través de un paso no habilitado, por eso se confunde, ¿ya? Pero el delito de trata de personas es contra la persona misma y el delito de tráfico ilícito de personas migrantes es contra las fronteras de un estado, ¿ya? Bueno, en este caso, las personas extranjeras que han sido víctimas del delito de tráfico ilícito de personas migrantes son elegibles para este permiso. Esta solicitud deberá ser efectuada por el Ministerio Público a través del portal. También se confunden las personas aquí en este caso. Creen que tienen que pagarle el favor de hacerlos llegar al país. Y generalmente, en esto, funcionan familias, generalmente. Conocidos. Aquí entran a participar los llamados coyotes que están en la frontera y le cobran a la gente por pasar. No, ándate por ahí. ¿Se acuerdan un video que vimos al principio del curso? Sí, de tres chicos. Ya. Y que les decían, no, ándate por ahí, por ahí. Ya. Esos son los coyotes, ese es el tráfico ilícito de migrantes, que le dicen que tienen que pagarle cierta cantidad de dinero en cierto punto, que los van a estar esperando. La gente ignorante también cree que eso, como al pagarle, que lo van a estar haciendo de forma correcta, no si le estoy pagando a alguien para que me haga ingresar. Aquí veo. ¿Ya? Esta como que no se habla mucho. ¿Alguna duda con respecto a estas dos? No. Acuérdense que acá, en estas... Puede ser una persona en una situación migratoria irregular la que sea titular de este permiso de visación, ¿ya? Esto entra en la prueba, ¿cierto? La de humanitaria. Sí. Y la última es la visa de violencia intrafamiliar o de género. Este permiso, ¿no hay video aquí? No. Este permiso se otorgará a aquellas mujeres extranjeras que han sido víctimas de violencia intrafamiliar o de género, cuando así lo haya calificado un tribunal de familia. En aquellos casos en que la conducta sea constitutiva de delito, también podrá realizar esta calificación el Ministerio Público o el tribunal que tenga a su cargo el asunto. Esta solicitud será ingresada al portal, todas son a través del portal, por medio de las entidades, el Tribunal de Familia o el Ministerio Público. En el caso de ser residente temporal, es decir, una mujer que ya tiene una residencia regular en el país y está en calidad de dependiente, si ha iniciado procedimientos judiciales por ser víctima de delito de violencia familiar, los cuales terminaron mediante sentencia condenatoria, podrá solicitar este tipo de residencia temporal en calidad de titular. ¿Ya? Esta visación no la solicita la persona que es víctima de VIF o de género. Tiene que solicitarla la institución, el Tribunal de Familia o el Ministerio Público. ¿Ya? ¿Qué pasa en aquellos casos en que la causa judicial se encuentra en curso pero aún no existe una sentencia? ¿Se puede solicitar este permiso? En aquellos casos en que hubiera iniciado acciones legales por delitos constitutivos de violencia intrafamiliar pero que no hay una sentencia, con la presentación de un certificado de la causa emitida por el Ministerio Público que acredite su calidad de víctima, el servicio le pudo otorgar el permiso de residencia temporal en calidad de titular hasta el término del proceso judicial respectivo, el cual se podrá prorrogar en caso de ser necesario. ¿Ya? Aquí igual indica que es la visación hasta la tramitación del proceso judicial. Aquí lo indica. ¿Ya? ¿Hay alguna duda con respecto a esta? O sea, dice el permiso es hasta la tramitación del proceso judicial. ¿Y después qué hace? Después se puede prorrogar. Yo consulté hace unas semanas a nivel central si es que este tipo de visación lo podían solicitar mujeres que hayan ingresado a través de pasos no habilitados y me dijeron que sí. ¿Ya? Así que si yo les digo preguntar eso en el certamen, tienen que responder que sí. ¿Ya? ¿Dudas con respecto a las visaciones humanitarias? ¿No? No. Ya, entonces son 5 las categorías de visaciones por razones humanitarias: de niños, niñas y adolescentes, embarazadas, trata de personas, tráfico ilícito de personas, violencia intrafamiliar de género. ¿Ya? Esta es la única que no puede ser solicitada por personas que hayan ingresado al país a través de pasos no habilitados, si se dieron cuenta. Porque esta permite a los niños que ingresaron por pasos no habilitados tramitar su permiso. Esta no, porque dice que tiene que ingresar, tiene que ser titular de una permanencia transitoria, es decir, calidad de turista o de una residencia temporaria. Esta sí, porque es una trata de personas, tiene un ingreso por paso no habilitado, esta lógicamente también, y esta también la puede solicitar. Esta antes no se podía, pero después se hizo una modificación y sí se puede solicitar por mujeres que tengan pasos no habilitados. Acá la salvedad es que la sentencia tiene que ser decretada por un tribunal chileno. No vale, por ejemplo, una sentencia a menos que tenga el exequátur de la Corte Suprema, pero eso la ley no lo indica, así que no nos metamos ahí. ¿La 5? La de violencia intrafamiliar o de género. Eso no se indica en la ley. No se ha dicho de que puede ser una sentencia de violencia intrafamiliar en el extranjero ni que tenga el exequátur. Dice claramente que la sentencia tiene que ser decretada por el Ministerio Público o por un tribunal de familia. Ustedes saben que el tribunal de familia también ve causas de violencia intrafamiliar, ¿ya? Entonces, cualquiera de estos dos tribunales puede solicitar la visación y no, que puede dictar la resolución, digo, pero no puede ser que haya sido declarada víctima de violencia intrafamiliar fuera del país y que quiera con esa sentencia venir a tramitar una solicitud de VIF o de género acá en el país, ¿ya? Y la otra salvedad que hay, que no se ha modificado, lean, ¿qué dice ahí? Disculpe, me quedó una duda. ¿La de trata de personas es el mismo procedimiento que para el tráfico de personas? No. La de trata de personas sería a través de la mesa intersectorial de trata de personas, sí, en donde interviene el centro de apoyo de víctimas. y el Centro de Apoyo a Víctimas llena un protocolo y ese protocolo lo envía a una unidad del Ministerio Público. Sí, pero el otro entonces no lo, no lo... El de tráfico ilícito solamente lo puede solicitar el Ministerio Público. Ya. ¿Ya? Ya. Ya. ¿Qué particularidad tiene la visa? Lean ahí. ¿Qué es lo que dice? Leanla. Lean este párrafo y lean este en silencio. Y piensen. ¿De familia o el fiscal? Ya, pero el titular de la visación, ¿quién es? La víctima. ¿Quién es la víctima? La mujer. Pero, una mujer, ¿cierto? Sí, sí. Una mujer solamente puede solicitar este visa. Claro, no habla de hombre. No habla de un hombre que sea víctima de violencia intrafamiliar o de un hombre que sea víctima de género. Por ejemplo, podría ser una persona, un hombre gay, no habla de eso. O sea, solamente mujer. No solamente puede ser, no puede ser un transgénero, o, aunque esté en tramitación. O lo... No se ha dicho nada con respecto a eso. Mm. Ya. No se ha dicho nada con respecto a eso. Porque la violencia intrafamiliar la sufrió. ¿También? Hombre y mujeres. Hombre y mujer, y la violencia de género también. Porque la violencia de género tiene harta arista, entonces... Pero si alguien puede decir, pero si la persona es mujer, pero no ha hecho su tramitación, claro. Podría ser. Y quiere algo justo. Sí. O que sea, yo lo vengo diciendo hace rato, son un hombre que sea, si era algo justo. Sí, pues es verdad. Si lo que pasa es que igual hay algunas modificaciones que están en tramitación con respecto a esto. Porque... Nosotros, por ejemplo, en las reuniones que hemos sostenido con la dirección central respecto de esto, también pensamos lo mismo, que víctimas de violencia intrafamiliar pueden ser también los hombres, o puede ser una mujer trans que no tenga su cambio de sexo registral. Entonces legalmente no sería mujer, pero igual en general una opinión a lo mejor no tan fundada en el conocimiento, pero yo pienso que igual estamos como, de repente son como súper sesgadas algunas leyes, porque deberían estar ya tener la apertura de la... Sí. Se dirigen mucho hacia la mujer, o sea, obviamente queremos proteger porque la brecha que existió históricamente con respecto a la mujer, sí. Pero hoy los hombres también sufren violencia, sí. De género y violencia intrafamiliar, sí. Está, y es súper sesgado, los tribunales están con mucho sesgo. Sobre todo sobre la familia. Sí. Yo también lo pienso así. Tomémonos un recreo. Alcanzaba súper bien la pieza de razón humanitaria. ¿Les queda alguna duda con respecto a esto? Ah, siempre tiene que ser calificado. O por el juez de familia o por el... Sí. Por el día. Siempre. Mientras no exista esa calificación, no puede solicitar la visa. No. Y además, no es la mujer la que lo solicita. Son estas instituciones. O el Tribunal de Familia o el Ministerio Público. ¿El juez está obligado de oficio? Está obligado a hacerlo. Lo que pasa es que los jueces no cachan. No saben. El otro día el Ministerio Público enviaron a una niña a tramitar una visación de BIF a nuestra oficina. Entonces nosotros la mandamos de vuelta y le dijimos... ¿Pero y esto está muy novedoso que no saben? No saben. No sé. Yo me tengo que ir porque tengo que ir más chihuayante en micro. Entonces me voy a tener que ir. Vaya nomás, si vamos a repasar un poco la pieza anterior, pero esto es lo que iba a entrar en el certamen, ¿ya? Las pizzas de razones humanitarias. Y ver un poco las. Estas. Ya no sé qué más. Esta quería ver que igual es importante. Que es la que se homologó a la visa sujeta a contrato. ¿Pero le queda eso nomás, profe? Sí. Si lo vemos y sí, nos queda esta nomás, que esta yo creo que debiésemos tomarla también en el certamen. Si no Ya, esta es una visación para extranjeros que desarrollen actividades ilícitas remuneradas. Antiguamente, en el decreto ley 1094, este tipo de visación era solo considerada dentro de la categoría visa sujeta a contrato. Y yo le he explicado a ustedes que la visa sujeta a contrato solamente daba permiso para trabajar con un empleado. ¿Ya? Las personas que tenían este tipo de visación antes y quedaron como a mitad de camino con la nueva legislación, se les permitió que pudiesen homologar a este tipo de visación, que es para aquellos que desarrollan actividades lícitas y remuneradas, ¿ya? Podrán solicitar este permiso a aquellas personas extranjeras que deseen establecerse en el país por un tiempo limitado a fin de desarrollar actividades ilícitas remuneradas bajo un vínculo de subordinación o dependencia con un empleador que tenga domicilio o sucursal en Chile. Este permiso tiene una vigencia de hasta 2 años y podrá ser prorrogado por 2 años de manera sucesiva. Es decir, por ejemplo, esta visación también se solicita fuera del extranjero, ¿ya? Porque solamente pueden hacer este cambio aquellas personas que ingresaron al país antes de la legislación, ¿ya? Antes de febrero del 2022, de la entrada en vigencia de la nueva legislación, las que podían homologar, las que tenían el contrato sujeto a contrato, a actividades ilícitas remuneradas. Pero a contar desde la entrada en vigencia de la nueva legislación, esta visación se tiene que solicitar desde fuera del país, ¿ok? Siempre desde fuera. Siempre desde fuera. Todo tipo de visación siempre debe ser solicitado desde fuera del país, a excepción de... ¿Ya lo vi? Embarazo. No, la temporal. Todas estas son temporales. A excepción de cuando un turista entra. Sí, el turista pasa. ¿En qué casos? Cuando tiene una relación con un chileno. Cuando se casa ¿ya? O un civil. Con un chileno o extranjero con un residencia de. Muy bien, sí, ya. Solamente sí. De esos dos casos. Todo otro tipo de residencia temporal, por ejemplo, exceptuando la de embarazo, debe ser solicitada desde fuera del país, a excepción de las razones humanitarias, que es esa parte, ¿ya? Fuera del país. ¿Cómo se hace? A través de una oferta formal de trabajo emitida por una persona natural o jurídica chilena y que haya sido aceptada formalmente por el interesado. Puede, por ejemplo, una persona peruana ingresar con una permanencia transitoria en el país, contactarse con algún restaurante peruano y que el empleador le haga un contrato de trabajo, vayan a la notaría e indiquen la persona entrará a trabajar una vez que obtenga su permiso de visación. Y resulte que le dieron 90 días de permanencia transitoria y está en el día 10. Puede estar hasta el día 90. Si quiere puede prorrogar esos 90, pero esta visación la tiene que ingresar desde fuera. ¿Ya? Entonces esa persona puede estar jugando con su turismo hasta que se le entregue esta visación. Y como se acuerdan que yo en las clases anteriores les dije, sí, que tiene que descargar su estampado electrónico fuera, porque si no la visa la perdía, ¿ya? Entonces siempre esta visación desde fuera del país, y el descargado del estampado electrónico también tiene que ser desde fuera del país, si no su visación la pierde, ¿ya? Con el mérito de la información entregada a la solicitud y en caso de que el análisis resulte favorable, se le otorgará a la persona un permiso de residencia temporal por un término de 90 días corridos. Ah, pero es el permiso, no, de 90 días corridos. Una vez que ingrese al país, tendrá 45 días para presentar el contrato definitivo y se le otorga la prórroga de un año. Bueno, obviamente esta solicitud también se realiza a través del portal. Los requisitos, sea que se trate de actividades realizadas bajo subordinación y dependencia o por cuenta propia, se debe adjuntar a la solicitud de residencia la carpeta tributaria del empleador o el contratante, ¿ya? Eso sí o sí, porque obviamente el servicio tiene que verificar la veracidad de la empresa, de que existe, que no vaya a ser un contrato de papel. Antiguamente, con el decreto 1094, cuando empezó esta oleada de migración, muchos vendían los contratos. Así me imagino. Lo que estaba pensando, si hay alguien escrupuloso que se consigue todo eso, inventan un contrato, pero el empleador no tiene idea de lo que está pasando. Porque no, no pasar... puede, porque resulta que la carpeta tributaria solamente la puede sacar el empleador. Dentro de la página de servicio tiene el contador. Y... o el contador, pero es que también se requieren de la oferta laboral que haya sido firmada por el empleador. O el contrato de trabajo firmado por los 12 que en Chile y el extranjero sale y ingresa la solicitud a través del sistema. Es complejo que se falsifique. Claro, porque siempre va a estar la figura del representante legal en alguno de los trámites. ¿Ya? Por eso se pide la carpeta tributaria. Porque la carpeta tributaria los empleadores son súper celosos. Y hay mucha documentación. Y hay mucha información en la carpeta tributaria. De hecho, para las actividades ilícitas y remuneradas de las personas que ya están acá en el país, que está haciendo esta homologación, hay empleadores que no la quieren entregar. No quieren entregar la información. Sí, sí, sí, de la empresa. Hay mucha información. Todo, sí. ¿Ya? Bueno, ahí salen los requisitos dependiendo de cada tipo de personalidad jurídica, sin fines de lucro, etcétera, etcétera. Pero fíjense ustedes que casi siempre son los mismos. Que es el pasaporte, documento de identidad, el certificado de antecedentes penales. Sepan ustedes que siempre se va a solicitar menos a la, a los niños, niñas y adolescentes. Pero siempre se va a requerir, ¿ya? Lo mismo, ¿eh? En el cual contempla la representación legal. Siempre van a pedir algún documento que acredite la representación legal de quien firma el contrato. Ya la persona natural también, el documento de identificación, igual piden la información de la persona que está contratando. Entonces, es como bien, tendría que ser alguien como muy fraudulento, chanchullento para conseguirse todas las cosas. Pero siempre va a estar como la figura del dueño de la empresa, representante legal, que tiene que firmar los documentos, la carpeta digital, documento de identidad, etc. Acreditar la liquidez de la contratación. Bueno, y antes del decreto, antes con el decreto 1094, había personas que vendían los contratos. Entonces, el servicio tenía una lista negra de los empleadores. Que ya se cachaba que tenía 300 contratos con las personas extranjeras. Y los tenían bloqueados. Y extranjero que presentaba contrato con esa persona, sonaba. Los tenían ya, se las rechazaban. Identificado. Obviamente, ¿quiénes eran los que caían con mayor facilidad? Adivinen ustedes. ¿De qué nacionalidad? Los haitianos. Son prejuiciosos. Es que los venezolanos son como ahí, pero el haitiano, al haitiano yo nunca lo he visto así como... El haitiano venía más a trabajar. Por eso que el haitiano se fue. Se fijaron, ¿no? Por eso que el haitiano se fue después de la pandemia. Sí. O entre medio de la pandemia, el haitiano prefirió irse. Porque el haitiano necesitaba trabajar de verdad. ¿Han visto ustedes a un haitiano pedir plata? Jamás. Yo jamás he visto a un haitiano pedir plata. Yo siempre me acuerdo, me da pena, siempre me acuerdo que había uno, un haitiano que se paraba como cerca de la casa donde nosotros vivíamos, un semáforo, y no hablaban el idioma y vendían lo que fuera y no sabía decir super 8 y decía porrocho. Y nosotros siempre decía porrocho, y siempre toda la gente le compraba, pero andaba de su casa de super 8 y todo, pero no podía decir siquiera super 8. Siempre vendiendo algo, siempre vendiendo algo. Mi mamá vino en Talcahuano, en Perales. Y afuera de la esquina, unas señoras haitianas mayores, con un puesto así de dulce en la esquina donde se toma el colectivo, siempre trabajando. Sí. Siempre trabajando en la construcción, no cachaban nada. Me acuerdo una vez que hicieron un reportaje, hoy que me reí, de la Vega Central. Pues ustedes lo oyeron. No. Sí, sí, sí, pero es bueno. A ver, lo voy a buscar, ¿qué está? Yo no lo vi. Pero había, ellos me generan así como mucho sentimiento de realmente necesidad. Ahí está. Qué buena. ¿Nunca lo viste? No. A ver, velo y te veo un ratito. Te falta la mano. Tele. Me falta tele. Ay, no quiero salir. ¿No? paga muy bien los comerciales. Ya. Pero ¿cómo? ¿No se sabe el nombre que hace, hombre? Aproximadamente entre 4 meses va a ser algo clásico. Porque este cebollín es grande. Este cebollín es grande. Ya, después del tiempo ya viene para cebolla nueva. Oye, ¿y cuánto se va después salir el olor de este? Porque después de tanto comer este cebollín. ¡Oh, me! En una diapositiva yo le envié También está subiendo. Sí, la institucionalidad del servicio. Ya. O sea, tiene que saber quién es el servicio en Chile que ve la materia. Ya. No es el registro civil, no es el Departamento de Extranjería y Inmigración de la PDI, no es la OIM, no es ACNUR, no es la Pastoral Migrante, etcétera, etcétera. Ya tienen que saber que existe un servicio que se llama Servicio Nacional de Migraciones, que es el creado por ley, está en las diapositivas, para regular y tramitar las solicitudes de visas de extranjeros acá en el país. ¿Ya? El refugio, ¿qué es lo que es? ¿Cierto? ¿Quiénes son considerados refugiados? ¿Quién, por ejemplo, podría pedir refugio? ¿Cuáles serían los motivos para solicitar refugio? Etcétera. La visa de el permiso de transitorio, ¿qué es lo que es? ¿Hasta cuánto plazo puede durar? ¿Se puede prorrogar o no? ¿Se puede trabajar o no con ese permiso transitorio? Etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si una persona quiere cambiar su condición migratoria siendo titular de un permiso de permanencia transitoria? Después de la transitoria, ¿cierto?, viene la residencia temporal. ¿Qué es lo que es la residencia temporal? Las categorías que nosotros vimos de razones humanitarias, vimos la residencia temporal por reunificación, ¿cierto?, y también vimos las para realizar actividades lícitas y remuneradas. ¿Ya? A grandes rasgos, eso es lo que va a entrar en el certamen. ¿Ya? Eso es. Y dejémoslo hasta aquí, ¿vale? Sí, yo creo que el micro no sé.